Se escucha un ruido. ¿Qué es eso? Me deja casi tieso. ¿Estáis pensando justo en eso? Resuenan sirenas. ¡Esto es increíble! Es como si fuera imposible. Suena el silbato. Vaya arrebato. Y ya se oye desde hace un rato. Ya llegó, ya llegó. El tren ya está en nuestra estación. Ya está aquí, puntual. En nuestro tren nunca va nada mal. Los dinosaurios de cualquier región. ¡Nos subimos ya, sin más dilación! Reluce y tiene luces, es grande y brillante. ¡Eh! ¡Y vamos delante! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Tal como vino, luego se marchó. Dejamos a la gente en el andén. Mientras nos vamos en nuestro tren. Todos al tren.